From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El ex jefe de personal de Colin Powell acusó públicamente a funcionarios de alto rango del gobierno de Bush de manejar las políticas extranjeras del país de tal manera que debilitaron la democracia estadounidense. El funcionario coronel Lawrence Wilkerson hizo esas declaraciones el miércoles en Washington. Hasta enero era el jefe de personal de Powell, quien era en ese entonces secretario de Estado. Wilkerson dijo: "What I saw was a cabal between the Vice President of the United States, Richard Cheney." Lo que vi fue un complot entre el vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Cheney, y el secretario de Defensa, que tomó decisiones de las que la burocracia no tenía conocimiento. Wilkerson acusó también al presidente Bush y a Rumsfeld de permitir el abuso a detenidos en el extranjero. El Financial Times catalogó los comentarios de Wilkerson como los ataques más severos al gobierno de Bush por un ex funcionario de alto rango desde las críticas realizadas por Richard Clark y Paul O'Neill a principios del año pasado. Wilkerson admitió el miércoles que su decisión de criticar públicamente al gobierno lo llevó a romper relaciones con Colin Powell, con quien trabajó durante 16 años. Surgieron nuevos avances en el escándalo sobre la filtración de la identidad de la agente de la CIA, Valerie Plame. El New York Daily News informa que el presidente Bush amonestó a Karl Rove 2 años después de que presuntamente conociera la vinculación de Rove con el caso de filtración. Mientras tanto, el Washington Post informa que Rove le dijo al gran jurado que podría haber sido Louis Cooter Libby, jefe de personal del vicepresidente Cheney, quien le reveló que Plame trabajaba para la CIA. Un nuevo estudio realizado por el Pentágono indicó que el 28% de los soldados estadounidenses que regresan de la guerra de Irak afrontan problemas de salud que requieren tratamientos médicos o psicológicos. En lo que va de este año, casi 1.700 de los soldados que volvieron informaron que habían tenido pensamientos suicidas o autodestructivos, cerca de 20.000 que habían sufrido pesadillas y más de 3.700 que temían que pudieran herir o perder el control al estar con otras personas. El estudio también indica que más soldados están asustados ahora que en otras etapas de la ocupación de Irak. Un juez español ordenó el arresto y extradición de 3 soldados estadounidenses vinculados con el asesinato en Irak del camarógrafo de la televisión española José Couso. El juez dijo que esa medida era necesaria debido a que los soldados estadounidenses no habían proporcionado cooperación judicial para tratar de resolver el crimen. Un corresponsal irlandés del periódico Guardian, de 33 años de edad, fue secuestrado en Bagdad. Rory Carroll fue capturado el miércoles por hombres enmascarados tras entrevistar a una víctima del régimen de Saddam Hussein. El editor del periódico, Alan Rusbridger, dijo: "Exigimos a quienes lo tienen cautivo que lo liberen pronto, por su familia y por quienes crean que el mundo necesita estar totalmente informado sobre lo que ocurre en Irak." Esta noticia es sobre Afganistán. Un programa de televisión australiano transmitió imágenes de soldados estadounidenses quemando los cadáveres de 2 combatientes del movimiento talibán. El programa también presentó imágenes de una unidad del ejército estadounidense que transmitía noticias sobre el incidente a residentes locales. El mensaje decía: "Permitieron que sus combatientes estén tirados con sus caras hacia el oeste quemándose. Están demasiado asustados para recuperar sus cuerpos. Esto prueba que son los hombres afeminados que siempre creíamos que eran. Atacan y huyen como mujeres. Se hacen llamar talibán, pero son una vergüenza para la religión musulmana y avergüenzan a sus familias. Vengan y peleen como hombres y no como los perros cobardes que son." El miércoles, el Pentágono anunció que investigaría el incidente. Mientras tanto, en Bahía de Guantánamo, los detenidos acusan a los guardias y a los funcionarios médicos de maltratar a prisioneros que realizan una huelga de hambre en la prisión. Los reclusos dijeron que les colocaban por la fuerza largas sondas de alimentación en la nariz y hasta sus estómagos, y que los guardias utilizan los mismos tubos en distintos pacientes. Esa alimentación forzosa provoca que los prisioneros vomiten cantidades importantes de sangre. Los detenidos dicen que no les administran sedantes durante los procedimientos y que estos se realizan en presencia de médicos estadounidenses, entre ellos el director del hospital de la prisión. Las acusaciones fueron presentadas a la abogada Julia Tarver del Centro de Derechos Constitucionales en Nueva York. Según Tarver, un cliente le dijo, después de 4 años en reclusión, no hay diferencia entre la vida y la muerte. La secretaria de Estado Condoleezza Rice dijo que el gobierno de Bush no descartará el uso de la fuerza contra Siria. Rice compareció ayer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y dijo, «No voy a ingresar a la consideración de cuáles pueden ser las opciones del presidente. No creo que el presidente descarte ninguna opción con respecto al uso de la fuerza militar». Rice rechazó también la idea de establecer un plazo para el retiro de los soldados estadounidenses de Irak. El presidente palestino Mahmoud Abbas está hoy en Washington, donde se reunirá con el presidente Bush en la Casa Blanca. Se cree que Abbas pedirá a Bush que presione al gobierno israelí para que disminuya las restricciones al desplazamiento de los palestinos y suspenda la construcción de asentamientos en Cisjordania. A la vez, se prevé que Bush exhortará a Abbas a que prohíba a los miembros de Hamas presentarse en las próximas elecciones, a menos que se desarmen y renuncien a la violencia. En Capitol Hill, el Senado rechazó el miércoles un par de propuestas para aumentar el salario mínimo federal por primera vez desde 1997. El senador Ted Kennedy propuso aumentar el salario mínimo de $5.15 a $6.25 la hora. Kennedy dijo que una persona sin pareja y con 2 hijos a su cargo que trabaje por el salario mínimo ganaría menos de $11,000 al año, unos $4,500 por debajo de la línea de pobreza. Un tribunal del estado de Texas emitió una orden de arresto contra Tom DeLay. El hecho sucedió semanas después de que 2 grandes jurados dieran curso a una acusación de conspiración y lavado de dinero contra DeLay. DeLay abandonó su cargo provisoriamente como líder de la mayoría de la Cámara de Representantes. Ahora se le solicitará que comparezca ante un tribunal en Texas, donde posiblemente se le tomen las huellas dactilares y sea fotografiado. Por último, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advierte que Wilma se ha convertido en un huracán potencialmente catastrófico. En un determinado momento del miércoles, Wilma se transformó en el huracán más fuerte que haya azotado el Océano Atlántico. Desde entonces, disminuyó a la categoría 4. En los Cayos de Florida está vigente una orden de evacuación obligatoria que, según se prevé, serán azotados por el huracán el sábado y domingo. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.